tarifazo. Y hablábamos recién, bueno, obviamente, sobre las cuestiones macro vinculadas al tarifazo, pero el tarifazo tiene una traducción en la vida cotidiana. Desde el principio del programa, aquí en De Plata, estamos hablando de eso, el impacto en la vida cotidiana de medidas de política económica que toma el actual gobierno. Y la tenemos en línea a Claudia Bernaza, que es secretaria de Desarrollo Social del municipio de la Matanza, un verdadero país en sí mismo, ¿no? Cuando hablamos de La Matanza, estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, y allí de alguna manera está impactando esto. Le queremos preguntar a ella cómo ha reaccionado la gente con estas nuevas tarifas, que no solamente hablan del gas, ¿eh? Estamos hablando también del gas ahora porque es el tema de estos días, pero estamos hablando también del agua, estamos hablando de la electricidad, estamos hablando también del aumento de impuestos, ¿sí?, en muchos casos a nivel provincial. Claudia, ¿qué tal? Buenas noches. Roberto Caballero, la saluda de Radio Mitre. Buenas noches, Roberto. Perdón, desde Radio del Plata, mire, discúlpeme, estaba mirándolo a Magallanes. Fue maravilloso, lo que acaba de decir fue maravilloso, se lo agradezco tanto. Yo soy el único periodista independiente de la mesa. Claudia, mil disculpas. Mil disculpas, tenemos un personaje acá que me hace maravilloso, gracias, Roberto. A ver, estamos en línea con Claudia Bernaza, secretaria de Desarrollo Social de La Matanza. La saluda Roberto Caballero desde Radio del Plata. Hola, Claudia. ¿Cómo están? Bueno, acá, tratando de describir, bueno, cómo es el impacto en vida cotidiana de, bueno, este tarifazo, de los múltiples tarifazos que hay. Ahora es el gas. Digo, ¿cómo ustedes están viendo la situación en los barrios? Sí, si me permiten, yo les comentaría de dos impactos. Uno que recién estaba comentando nuestra intendenta Verónica Magario en el programa de Gustavo Silvestre, que tiene que ver con el enorme enojo que hay en las familias, casi un enojo asombrado, digamos, con un cierto azoramiento con lo que está pasando, porque es como que ni en las peores pesadillas uno iba a pensar que estas eran las tarifas, que las facturas que iban a venir, y aún desdobladas, y fíjense ustedes, aún con ese engaña pichanga que es el desdoblamiento mensual de la factura. Así que es el comentario todos los días, es el comentario en la mesa de diálogo que a la que ha llamado la intendenta, con presencia de cámaras empresarias, sindicatos, los obispados, la iglesia. Es decir, es el comentario en las organizaciones, es el comentario en las familias, porque la verdad que, digamos, en los propios trabajadores públicos, los trabajadores privados, todos están hablando, es el tema en la calle. Uh-huh. Eso por un lado, y eso va a ir repercutiendo en la vida cotidiana en forma creciente, suponemos nosotros, porque lo que comienza como una factura impagable termina siendo menos trabajo en las pymes, un problema fuerte para nosotros en el polo del calzado y de la marroquinería, que es un uh-huh, un ámbito pyme muy fuerte en La Matanza, y termina eso repercutiendo también en el trabajo asociado a esos polos de pequeñas industrias, así que estamos como esperando el efecto dominó, ¿no?, de esto que está pasando. Por otro lado, nosotros con la Dirección de Organizaciones Comunitarias estamos tratando de atajar el impacto que esto trae en las propias organizaciones comunitarias. Estoy hablando de clubes, bibliotecas, casas del niño, asociaciones civiles, hay una enorme red de organización comunitaria en La Matanza, sobre todo en su segundo y tercer cordón, González Catambi y Rey del Pino, porque justamente son muchas de estas organizaciones las que van estando atentas a tener refuerzos alimentarios para las familias que están en mayores problemas frente a la situación económica, y que a su vez ellas entran en problemas. Claro. Con el agravante de que un grupo de esas organizaciones comunitarias de la que yo formo parte, antes de haber llegado a La Matanza, habíamos colaborado en la aprobación de una ley en el Congreso, la ley 27.218, que se aprobó en la postrimería de la presidencia de Cristina. Uh-huh. Una ley que yo había presentado como diputada nacional y que luego representó el diputado nacional Julián Domínguez, que exige que en los cuadros tarifarios de las empresas haya una categoría para entidades de bien público, que claro, tiene que generar una tarifa menor, uh-huh, a las residenciales y a las de industria y comercio. Claro. Así que hace 15 días se reunieron más de 500 clubes convocados por la municipalidad justamente para pedir el pronto cumplimiento de esta ley. Hace 7 meses que están en el gobierno, le hemos avisado de esta ley en enero al ministro de Energía y todavía no hay noticias. Claudia, disculpe, una preguntita, a ver si entendí bien. ¿2.500 clubes? No, nos encontramos 500 clubes. Ah, 500 pero clubes. Sí, está muy bien lo que dijiste. Nosotros en organizaciones comunitarias estamos alrededor de ese número. Claro, no, me imagino. En La Matanza, pero acuérdate que es la quinta provincia. La quinta somos provincia. Somos 2 millones de personas. Tal cual. Claudia, ¿cómo le va? Diego Colombres la saluda. Quería preguntarle, para la gente que nos está escuchando y de manera bien práctica, en función de lo que el gobierno ayer anunció, ¿Qué se le recomienda a la gente? ¿Que no pague la factura de gas? En principio no hay que pagar porque está firme el fallo de la Cámara Federal de La Plata. Y en este momento nosotros estamos haciendo, bueno, justamente nuestra municipalidad está enviando una comunicación que está disponible para los oyentes en nuestra página, en la página web del municipio, sobre todo la Secretaría de Gobierno, nuestra Dirección de Organizaciones Comunitarias está comunicando los pasos a seguir, pero fundamentalmente tienen que ver con esperar, no pagar, porque ya van a venir las indicaciones de cómo ir actuando, porque estamos todos a la espera, creo que junto con más... Claudia, dos casos... En el caso que coincidimos, que estamos a la espera de una pronta definición. Dos casos bien concretos le planteo. ¿Qué pasa aquella persona que pagó la factura es bimestral, vamos a contarle a la gente, pero hay una opción de pagar mensual? ¿Qué pasa si alguien pagó la primer cuota? ¿Qué hace con la segunda? ¿No la paga? Exactamente. Okay. Exactamente. Nosotros tenemos que esperar que se defina este amparo. ¿Y qué pasa con la gente que pagó? Que pagó y con el tarifazo por arriba del 400. En ese caso es muy común, es de ordinario, que en estos casos cuando se realiza, cuando se define la justicia, ese dinero queda como un crédito. Claro, se le va a bonificar con la próxima. Exactamente. Para que eso la gente... como te pasa cuando pagas mal un teléfono o lo claro. que fuera, ¿no? Para que la gente más o menos tenga una idea, hay que calcular el bimestre del año pasado, abril-mayo, multiplicado por 5, eso daría el 400% que el gobierno ayer anotó como techo. Queda firme esta idea del gobierno del 400% como tope. Lo que pasa es que hemos entrado en este momento en un caos de amparos y de medidas y de ideas y de idas y venidas que va a necesitar definitivamente alguna definición que me parece que la Corte Suprema claro, pero por eso, hacia adelante. Para clarificarlo ahora, a este momento, la gente, para que tenga una referencia, el 400% hay que multiplicar por 5 la tarifa del año pasado. Exactamente. Una más bien cortita y muy breve. ¿Qué pasa con el caso de la tarifa social? Bueno, el caso de la tarifa social, uno lo puede acceder al trámite y, por supuesto, en el caso de la tarifa social uno recomienda el pago porque no está dentro de claro, del tarifazo. Ahora, claro. La verdad que vos le preguntás a cada abogado y cada abogado te da una idea distinta. Nosotros en La Matanza nos estamos guiando por las recomendaciones que nos da tanto nuestra defensora del pueblo como los abogados de nuestra municipalidad, porque tenemos un amparo propio en nuestro claro. distrito. Entonces, nos tenemos que guiar por lo que nuestro amparo indica y por lo que el amparo concedido dice para La Matanza. Cada uno debe revisar cuál es su situación. En el caso de los bonaerenses, tienen que revisar lo que ha definido la Cámara Federal de La Plata. Claudia, una pregunta bien concreta. Por supuesto, usted como Secretaria de Desarrollo Social tiene un acceso directo con las demandas de territorio. Así. Evidentemente, en un nuevo contexto, me gustaría saber cuáles son las nuevas demandas que surgen del territorio. Bueno, en principio, nosotros estamos calculando, junto con la Secretaria de Educación de nuestro municipio, Silvina Girs, y la propia Intendenta, que la demanda en comedores escolares está subiendo en un 50% respecto del mismo periodo del año pasado. Esto ha llevado a un diálogo muy intenso con las autoridades provinciales que por el momento no han respondido a la totalidad de esta demanda. Estamos con la preocupación de la deserción en escuelas secundarias y escuelas técnicas, por lo que estamos pidiendo apertura de comedores en estos niveles, no solo porque es un nivel educativo obligatorio, sino que porque creemos que parte de la deserción tiene que ver con el problema de la búsqueda de sustento y de la imposibilidad del transporte y de la llegada de los chicos a la escuela. Y por otro lado, en el caso de los jardines comunitarios, casas del niño y otros espacios que brindan servicios alimentarios, también estamos observando un aumento de la demanda de refuerzos alimentarios. Esto lo estamos monitoreando semana a semana con la mesa de diálogo. Esto también se une a una demanda creciente en calzado, que esto también se ve en las escuelas, porque obviamente lo primero que las personas dejan de hacer son otras cosas, claro. ¿no? Dejar de comer. Quizás en el tema de comida lo que hacen las personas es cambiar de marca, bajar de marca, cambiar el menú, pero hay indicadores muy fuertes como es el aumento de los requerimientos de calzado y los problemas de calzado que se presentan en las escuelas del distrito. Claudia, gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. Para nosotros un placer y por supuesto a disposición. Muchas gracias. Hablábamos con la Secretaria de Desarrollo Social del municipio de La Matanza, la quinta provincia, Claudia Bernaza. Nos describió un programa realmente muy complejo en materia social a partir de este último semestre, ¿no? Del gobierno de Mauricio Macri, en el caso de la provincia, María Eugenia Vidal. Y también una descripción en relación al impacto en vida cotidiana, ¿no?, que ha tenido este aumento tarifario. No, déjame agregar que aquellos que quieran tener más información sobre el tema de la tarifa social lo pueden consultar por internet a la página MINEM, que es la del Ministerio de Energía, minen.gov.ar, o si no, por teléfono al 0800 333 2180.